Rock FM, El Pirata y su Banda. Así, con potencia y a lo grande, es como te recibo en este lunes 1 de junio. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde ya sabes, te saludan El Pirata y su Banda. Vamos de lunes, vamos de arrancar mes y vamos de arrancar también nueva fase de, bueno, pues de estar en este país a estas alturas y después de la que ha caído. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Qué tal? Bien, yo maravillosamente bien. Además, vi que el sábado estaban arreglando la piscina comunitaria. Ah, sí. Entonces le quitaron la lona, pusieron las sombrillas y eso me da muy buenas expectativas. Por lo menos para saber que se puede dar un chapuzón. Da esperanza. Claro, da esperanza. Claro. Así Sayago no será el único que tiene piscina. Bueno, hablando de Sayago, andas por ahí, ¿no? ¿Cómo estás, sí, chaval? Sí, ando por ahí con dos dudas. Una, precisamente, bueno. Tiene que ver con lo que decía Lucía, porque claro, yo decía, joder, ayer tenía la piscina preparada, pero viendo el chaparrón que cayó, estaba esperando, ya. No viniste, sí. Y pues oye, pero para vosotros. Claro. Y la otra duda es, Pirata, ¿qué tal te ha ido por Cancún? Bueno. No me diga lo de Cancún. Qué risa. ¿Qué tal? ¿Pasa mal? El viernes. Lo de Cancún, evidentemente, era un vacile total, ¿no? No. Pero sí, te lo juro. Ya, claro. Y entonces, me preguntáis el viernes pasado que qué iba a hacer en el fin de semana. Y yo digo, nada, me quito la mascarilla, me voy a Cancún, no sé qué. Vale. Pero la realidad es que acaba el programa y tuve que ir a hacer una cosa a un pueblo de la provincia de Madrid. Entonces voy allí, hago la cosa. Y cuando he acabado de hacer lo que tenía que hacer, me siento en una terracita y empieza a aparecer oyentes nuestros a cascoporro, y uno de ellos me dice, pero vamos a ver, ¿tú no te coges a un avión y te vas a Cancún? ¿Qué coño haces en mi pueblo? ¿Ves cómo tienes que tener cuidado con lo que dices? Que la gente se queda con todo. Pero mucho. O sea, no podemos dar un paso sin que nos coloquen y nos controlen, ¿eh? Sí. Así que con ese buen rollo y con nuestra gente arrancamos esta semana en nuestro horario habitual, el que teníamos antes de que llegara el trotavirus. Pero aquí estamos contigo y en directo hasta las 10. No te lo pierdas. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Rehaciendo el Walt Disney Way, Aerosmith con Run DC, tema mítico que nos pone en las puertas. En la puerta de no sé qué, pero Santiago está pidiendo paso. Sí, sí, porque yo estoy seguro que vosotros conocéis a guardias de seguridad. Vamos, o sea, hombre, todo el mundo conoce. Y de hecho, entre nuestra gente hay unos cuantos guardias de seguridad que nos escuchan. Alberto. Sobre todas estas. Mira, Alberto, por ejemplo. Bueno, claro, se ha fastidiado. Alberto nos tiene que escuchar por narices, que está en la casa. Bueno, digo esto porque se encuentran muchas historias de guardias de seguridad, pero contada por gente que trabaja con ellos, ¿sabes? Y he recabado unos cuantos testimonios reales, que les he cambiado el nombre para que no les echen la chapa. Ajá. Y mira, desde Michigan, fíjate tú, tema internacional, está Malcolm Pirulero. Fíjate lo que cuenta sobre el vigilante de seguridad. Dice, por la mañana, entrando al trabajo, me fijé en que nuestro vigilante ahora tiene una tablet para pasar las horas sentado. Estaba muy serio, pero pensé, ahora al menos el hombre no se aburrirá porque podrá jugar a videojuegos, ver series, internet, etcétera, estará más animado. Y me fijé mejor y no, estaba haciendo lo mismo que hacía antes, resolviendo crucigramas en la tablet. Ah, o sea, este debe ser que era de los del periódico y en la tablet ha dicho, estoy haciendo lo mismo, ¿sabes? Seguramente luego miraba detrás de la tablet para ver las soluciones, pero no. Seguro, no es así. Mira, desde París, Celestín Telefónico nos cuenta, dice, salgo del súper cargando bolsas pesadas y un vigilante me pasa y señala mi ombligo y me dice, pasé las vacaciones aquí mismo. Y yo me quedé pensativa y él seguía señalando mi ombligo diciendo, mi esposa y yo fuimos de aquí a aquí. Y ya me estaba acojonando y de repente me di cuenta de que llevaba una camiseta con un mapa de la Costa Brava. Claro, el tío estaba haciendo, señalando todo el viaje de vacaciones con su mujer. Solo le faltaba señalar a una mujer embarazada y decir, yo pasé 9 meses en una como esta, ¿sabes? Ahí estuve yo también. Y mira, más historias de gente que he trabajado con vigilantes de seguridad. Este llega desde Cincinnati, es un testimonio real, dice, se llama No a las drogas. Y Noah dice, mi madre es peluquera y acaba de contarme que tienen un guardia de seguridad muy guapo en su peluquería. Me extrañó su entusiasmo y luego me dijo: hemos llegado a un acuerdo, yo le recorto las cejas gratis y él me mete, dice, y aquí me acojoné, claro, y él me mete un puñado de caramelos dentro del bolso. Fíjate, dice la mamá bonita. Claro, yo imagino al hijo echándole la bronca. Te he dicho, mamá, mil veces que no se aceptan caramelos de conocidos guapos. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Voy a terminar hablando de lo que ha hecho una madre, que me ha parecido buenísimo. Se llama Sarah Balson, es una madre británica que ha decidido poner remedio a la ingente cantidad de chuches que comían sus hijos. ¿Cómo? Ha comprado una máquina expendedora llena de chucherías, como las que hay en los trabajos. Sí, esas máquinas expendedoras. Bueno, pues igual. Son las de vending. Bueno, pues Sara la ha puesto en su casa y si sus hijos quieren algo, tienen que pagarlo de su bolsillo. Y se ganan el dinero con las tareas domésticas, portándose bien, haciendo los deberes y estas cositas. A mí me parece genial esto, ¿eh? Me parece una buena forma de reactivar la economía. Que los niños se dejen la paga en los productos locales. Claro. Así aumenta el producto infantil bruto. Totalmente. Muy bien, economía. Y además, mira, siguiendo la tradición, si te quedas con hambre por un euro más, tu madre te fríe un huevo. Seguro. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Ahí estás, Ayago, pidiendo paso. ¿Por qué será? Ahora sí, lo vemos. ¿Por qué será? Porque hay que ver las cosas que nos pasan cuando vas un poquito pasado de copas, ¿eh? Que ahora la gente ya está bebiendo como si no hubiese fase 2 ni fase 3. No. Hay que ver, mira el tomelloso, el botellón que ha habido. Cuidado, fíjate las cosas que pasan cuando vas pasado de copas. Por ejemplo, las cosas te afectan más de la cuenta todo lo que es, todos los ajeras. Los ajeras, sí. Si un colega te dice que se alegra de verte, se te hace un nudo en la garganta de la emoción y le abrazas con lágrimas en los ojos. Y joder, si solo te he saludado. Mira, es que voy pasado de copas, tío, voy pasado de copas. ¿Sabes? O también, mira, siempre hay un momento de la cogorza en el que te pones melancólico y te quedas mirando un punto fijo ahí, como en la nada. Como si esperaras a que salieran los títulos de crédito con los nombres de la gente con la que has hablado esa noche, ¿sabes? Estás esperando ahí el bien. Y mira, más cosas que pasan cuando vas un poquito pasado de copas. Que vas a mear y ir a mear ya no es una pérdida de tiempo, ¿sabes? No. Haces amigos y aprendes lenguaje de signos. ¿Sí? O sea, sí, tú, mira, Lucía, tú estás meando con, bueno, sobre todo los tíos. Estás meando con una mano en el pizarrín, ¿vale? La otra sujetando la copa. Y en la boca llevas un cigarro electrónico. Y encima estás apuntando a la arañita esta del bate. Que vamos, que le dices a uno que no conoces de nada, ahí hablando con el cigarro en la boca. Y te entiende perfectamente, porque el otro te responde: claro que sí, campeón. Y se va, ¿sabes? De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Buenos días, son las 7 y 8 minutos de la mañana en este primer lunes del mes de junio. Lucía quiere decir algo, que lo sé yo. Porque, chicos, nosotros estamos teletrabajando. Sí. O radiotrabajando, como te gustaba más bien radiotrabajando, decirlo, ¿verdad? Desde casa. Y entonces mucha gente se está adaptando a esto, al teletrabajo. Bueno, pues atención a lo que han inventado para poder reunirte mediante videollamada desde casa sin dejar de llevar ropa cómoda, pero parecer que vas ahí muy bien vestido, ¿sabes? Y que te has puesto elegante para la reunión. Una empresa de Tokio ha diseñado la camisa pijama. O sea, es un pijama que en la parte de arriba, digamos, desde el ombligo hasta el cuello, es igual que una camisa, con cuello y botones, da la apariencia de camisa y el resto es todo pijama. Tela cómoda para estar a gustete en casa también, pero aparentar elegancia, lo tiene todo. Sí, guardar las apariencias. Eso es. Un buen invento. Maravilloso. Vamos, le falta, ¿sabes qué? La guinda para hacerlo perfecto. Una corbata que sea una almohada, ¿sabes? Una almohada que con forma corbata. Y una lata de cerveza que parezca un vaso de lápices. Uy, también. Ya con eso lo peta. Muy bien. Muy bien, Sayago. La inventiva de Sayago a esta hora de la mañana, evidentemente, acaba de demostrar que no tiene precio, una corbata en forma de almohada. Ajá, y una lata de cerveza con vaso de lápices, para aparentar. Apañado, lo llevamos contigo, Sayago. Vale, muchas gracias por esta idea que nos das a estas horas. Venga, vamos a continuar. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar las noticias en Japón. Qué grandes son. qué grandes son. Y si no, dímelo tú después de escuchar esta noticia. A ver, los parques temáticos de Japón van a abrir dentro de muy poquito y las asociaciones de parques temáticos del este y oeste japonesas han creado un conjunto de pautas que tienes que seguir para poder ir a disfrutar de sus atracciones y no poner en peligro la salud de nadie con el coronavirus, claro. Por eso, una de estas pautas es... ¡no gritar en las montañas rusas! ¿Ah? ¡Toma ya! Con los escupitajos, claro. Pero claro, difícil, claro. Vamos. Bueno, vamos. Oye, pues está bien. Pueden aplicar más medidas. Al tren de la bruja, ¿sabes? Ya no tiene bruja con escoba. Le pueden poner una rumba que va sola y te cubre, te va escupiendo el polvo que ha barrido, ¿sabes? Claro. Oye, así evitas también contacto, oye. ¿Sí? Efectivamente. Pero lo de la montaña rusa sin gritar, eso es tela, ¿eh? Sí. Es como abrir un puticlub en el que solo se pueda charlar. Claro. Bueno. Va, vale. 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Las 7 y 38 minutos de la mañana, vamos de lunes, y mira que duele, y mira que cuesta, pero aquí nos tienes, funcionando contigo desde las 6 en punto y hasta las 10, que es nuestra vuelta en el día de hoy, a nuestro horario de siempre, desde estos 9, casi 10 años que llevamos haciendo El Pirata y su banda en Rock FM. Y hablando de la banda, ahí hay alguien que quiere decir algo, ¿verdad, Sayago? Sí, porque estoy flipando con lo impresionante y maravilloso que es el cuerpo humano. La de trucos que puedes sacar y hacer con tu cuerpo, pirata. Y Lucía, y no hablo de tocarte, sí, no hablo de tocarte, ni mucho menos, porque estos son secretos. Aclárate, que no nos enteramos. Pues mira todo lo que he descubierto sobre el cuerpo humano, los trucos que puedes hacer con él. La oreja derecha, la oreja derecha, es mejor para escuchar palabras y charlas, ¿vale? Mientras que la izquierda es mejor para la música. Anda. Fíjate tú, qué no curioso. Si llegamos a saber esto, hubiésemos estado viendo los conciertos de perfil. Fíjate. Por ejemplo, otro truco del cuerpo humano: si te pica la garganta, todo esto es real, la mejor solución es rascarte el oído. Y anda, si te pasa, fíjate, sí, para cuando pase, a probarlo, que ya verás cómo funciona. Y si estás con mucho sueño y quieres mantenerte despierto, de esos días que estás ahí hecho polvo y tal, y por necesitas ejemplo, mantenerte hoy... despierto, por ejemplo, pues aguantas la respiración tanto como puedas y eso hace que te espabiles, ¿sabes? Cuidado con aguantarla mucho porque te puedes tener efecto contrario y las pichas. O sea que claro, el no tema es mantenerla hasta... Eso es, muy te duerme por siempre. Menos mal que Lucía la va a entender porque pirata, ten mucho cuidado. Y mira, otro truco del cuerpo humano. Si tienes que mear y el baño está ocupado, piensa en sexo. Y esto distrae a tu cerebro y alivia un poco la presión, ¿sabes? ¿Qué dices? Sí. Bueno, lo malo de esto es que si el baño está ocupado con gente que está haciendo sexo, entonces olvídate, ahí ya sabes. Eso sí, ¿sabes lo que puedes hacer? Pegas la oreja derecha en la puerta y todos contentos. Escucha la charla. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Primer chiste que llega en este lunes 1 de junio lo mandó Jacinto desde Sevilla. Dice: Pepe, cariño, llégate por un rollo de papel de aluminio para los bocadillos. Dice: Alba. Y Salvano, listo, ¿a dónde va a ser? ¿Al supermercado? Claro, que tú siempre vas enseguida. Siempre, cualquier excusa buena, ¿eh? Irache, desde Baracaldo, chiste que mandó, es este, el que viene. Uy, hola, qué bonito perro. ¿Cómo se llama? ¿Wifi? ¿Y por qué le llamas Wifi? Porque se lo robé a mi vecino. Hola. Desde Zaragoza, chiste que está llegando y que envió Juan Perea. Dice: cariño, dime algo que me haga sentir como si fuera una perra. Dice: sí. Busca la pelota. Clash. Bueno, ¿a quién le damos la gorra? A quien queráis. Ese creo que no ha sonado. Tú eres el que compra el hilo, así que del hilo. Eso. Yo se lo daría a Irache de Baracaldo, ¿eh? Pues dale. Pues venga, dáselo. ¿Cómo lo veis? Venga, bien. Venga, pues Irache, camino de Baracaldo va una gorra de Rock FM bordada con nuestro logotipo para que la luzcas, para que te pases por Baracaldo, que además es un sitio que a mí me trae muy buenos recuerdos. Bueno, la gorra que te va a llegar, Irache, está bordada con hilo de Corea. Cuidado. Cuidado. Lo que no sé. Eso es lo que no sé, si es del norte o del sur. Pero lo vamos a ir descubriendo a lo largo del programa. ¿Os parece? Vale. Y tú mándame un buen chiste en un audio de WhatsApp al 647-339966. Un buen chiste, el mejor que te sepas. Me lo mandas a ver si consigues la gorra. Venga, mándamelo, que cada mañana tengo que seguir diciendo aquí aquello de que el pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, el pirata y su banda. Son las 8 y 13 minutos de la mañana, está sonando el Back in Black de AC/DC y lo está haciendo por un motivo muy concreto, Sayago Lucía. Me acaba de pasar, ¿cuál? Raquel, una noticia de que, bueno, a lo largo de este fin de semana ha sido noticia el lanzamiento de la nave espacial Crew Dragon. Sí. Que es un proyecto que ha sido noticia primero por el lanzamiento y segundo porque no ha sido cosa de la NASA, sino más privado. Bien de una... Privado. Sí, sí, privado, de la empresa SpaceX. La NASA después de mucho tiempo ha perdido el monopolio de este tipo de cosas porque se ha quedado sin pasta. Bueno, pues los astronautas Von Behnken y Doug Hurley, mientras iban hacia la plataforma de lanzamiento, algo parecido a los fingers de los aviones, nada más que un poco más a lo bestia, iban escuchando el Back in Black de AC/DC. ¡Oh! ¿Ah, sí? Sí, para que les diera fuerza, moral. Para motivarse. Sí, señor, sí, señor. Y bueno, van, ya por fin llegan a la plataforma, les lanzan y antes de llegar a la estación, cuando estaban en órbita, les despertaron a las 4:45, más o menos a la misma hora. Me podría haber despertado a mí la NASA también, vamos, sí, más o menos a la misma hora que yo me he despertado hoy, ¿no? Bueno, pues les despiertan con el Planet Caravan de Black Sabbath. Oh, Black Sabbath, sí, sí, sí, sí, esa canción que es muy apropiada porque, entre otras cosas, dice la canción: navegamos a través de cielos interminables y las estrellas son como ojos, brillan como ojos. Bueno, pues así les han despertado y, bueno, ya el domingo llegaron y estarán 3 meses en el espacio. Y lógicamente me imagino que sobre todo Behnken, que parece ser que es bastante seguidor del heavy metal, si habrá llevado para esos 3 meses una buena lista de reproducción para escuchar su música. Hombre, de música han ido bien, pero el diseño del traje y tal, porque les he visto las botas y llevan botas como de pocero, ¿sabes? Parece que van a regar al cachofa, sí. Sí, sí, ha cambiado bastante el estilo de los astronautas ahí vistiendo, ¿sabes? Sí, debe ser que la empresa privada utiliza otro tipo de diseño. Claro. Para las botas. En cualquier caso, debe ser emocionante, ¿eh? Dirigirte a la lanzadera escuchando el Back in Black de AC/DC. Qué momentazo para tu vida. Y me imagino que cuando de esto se entere Angus, también le emocionará de alguna manera, porque es muy importante que alguien elija tu música para una misión de este tipo. En cualquier caso, lo dicho, Back in Black sonando mientras los astronautas se disponían a cruzar el universo. De 6 a 10 en Rock FM, y su banda. Te recuerdo que es 1 de junio y lo que pasó en una fecha como esta en la historia del rock te lo contamos inmediatamente en la Rock Efemérides. 1981, el primer número de la revista Kerrang fue publicado en el Reino Unido. Histórica revista que también se editó en España, dirigida por el Mariscal Sayago. Hombre, sí, señor. Faltaría menos. En ese primer número había artículos sobre Saxon, Girls' School, Motorhead y tenía en la portada ni más ni menos que a AC/DC. En un día como hoy de 1969, la cabaña de 2 habitaciones en Tupelo, Mississippi, donde nació Elvis Presley, se abre al público como atractivo turístico. Fíjate. A unos una 100... cabañita, ¿eh? Una cabañita de madera, de 2 habitaciones, que hizo el padre de Elvis en una época en la que era la familia pobre, no, paupérrima. Pero, bueno, pues la vida da muchas vueltas, está claro. En un día como hoy, de 1967, los Beatles lanzaron el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en Inglaterra. Lo tengo. Y yo también, pero ¿qué no, podemos decir a estas alturas, Sayago, de este disco? Nada, que se reinventaban los Beatles a sí mismos, que el rock psicodélico, que la portada más lograda de la historia, que la producción más sofisticada para aquellos tiempos, el Sgt. Pepper. Es el Sgt. Pepper, y poco hay que decir más. Se publicaba tal día como hoy, eso sí, del 67. Y en 2016, un 1 de junio, Ron Wood, el guitarrista de los Rolling Stones, sí, pues se convierte en padre de gemelos. Gemelitos, a sus 68 años. Sí, fíjate, señor, a sus 68 años. Hace madre. Cuatro. La madre, Sally Wood, actriz, la esposa de Ron Wood, 30 años más joven que él. Pero es que el 1 de junio de 1947 nacía Ron Wood. También, cumpleaños. Sí, señor, su cumpleaños. Ahí le tienes, cumpliendo 73 castañas, este tipo que aparte de tocar la guitarra con los Rolling Stones, arrastra una leyenda importante y sigue pintando a sus 73 castañas. Y suenan los Faces, una de las bandas en las que estuvo Ron Wood. Y voy a terminar con un nuevo invento tecnológico que ha creado un investigador de la Universidad de Meiji en Japón, Homei Miyashita, que se llama, ha inventado un dispositivo que genera sabores mediante electricidad y una combinación de geles. O sea, el objetivo es que tú puedas usar ese dispositivo para simular el sabor del chocolate, de un helado o de cualquier alimento para calmar un poco la ansiedad de las personas que están haciendo dieta, ¿sabes? Y que no ingiera ninguna caloría, pero chupen este invento, que claro, es el eléctrico. Lo que no se llama más. Poner la miel en los labios. Esto ya se inventó, ¿eh? ¿Ah? Esto ya está inventado hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Las encimeras de los baretos del barrio, ¿sabes? Tú pasas la lengua por ahí y ahí sacas todos los sabores que quieras. Sí. Ahí hay qué todo. Asco. Sí, sí. Vaya, vaya imagen. De todas maneras, esto a mí no me sirve, porque a mí me dicen que el aparato ese sabe almendruco y cojo el cacharro, le meto un martillazo y cojo y busco el almendro y hasta que no lo encuentro no paro. O sea, que a mí no me vale. En Rock FM, el pirata y su banda. Déjame que te diga algo. La filosofía estudia la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral. La moral es la que yo tengo por aguantar todos los días a esta filosofía de bolsillo que traes a Yago. Oye, para eso ahí subvención que te van a dar, ya verás. Sí, subvención. En un frenopático, y acabar yo. Pues mira, apunta. Verás. Es importante que saquen una vacuna para el COVID, pero más importante es que inviertan en el diseño de neveras más grandes para que quepan los puerros. ¿Por qué son tan grandes? Ay, los puerros son gigantescos, sí, entre los puerros y las sandías. Tengo la nevera. Se peta el frío, sí. Sí, sí. Venga, sí. Pues pasamos a otra. La nueva normalidad es que abras el ascensor y en vez de un vecino te encuentras un paquete. ¿A qué es así ahora? Decía que tiene ascensor, es verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Digo, ¿cómo da el botón el paquete? Digo yo, pero bueno. Cosas de la vida. Más filosofía. Esta pandemia va a cambiar incluso las escenas de celos entre parejas. Ahora van a decir, hueles al gel desinfectante de otra. De 6 a 10, en Rock FM, el pirata y su banda. Bueno, voy a terminar, chicos, en Japón. Allí, Japón. La liga de fútbol ya ha vuelto, también sin público, como aquí en España, que vuelve ahora y sin público, pero los japoneses siempre van más allá. Han desarrollado una aplicación que va a permitir a los aficionados animar a sus equipos desde casa. O sea, a través de esta aplicación los espectadores van a poder seguir el partido y escoger una serie de reacciones, aplausos, abucheos, y esas reacciones se reproducirán a través de los altavoces de los estadios. ¡Es buenísimo! Por lo que dice Lucía, no hay bubucelas. Pero no. Si tu equipo marca, puedes salir al balcón y te hace una cacerolada. Claro, sí. Eso es. Tiene cuidado, doble peligro. De todo modo, yo creo que habría que adaptar esa aplicación y los cánticos a asuntos vecinales, ¿sabes? Que salga ahí por el estadio. ¡El del quinto C! ¡Qué capullo es! ¡El del quinto C! De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. You ready? El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Gonzalo Micó, de Madrid, ahora sí. Buenos días, Rockmaster. Buenos días. Te recuerdo que vas a jugar por 200 pavos y por revalidar tu título, así que mucha suerte. Enfrente, contrincando, estará Emilio Gago, de Huelva. Bienvenido. Buenos días, pirata. Buenos días, nada de nervios. Siempre mi recomendación habitual, nada de nervios y respuestas certeras. Así conseguirás ser Rockmaster. Vamos, Diego, recuerda las reglas del juego, que estamos. Pues te recuerdo que eres tú el que lanza las preguntas sobre el mundo del rock y nosotros haremos el recuento al final del tiempo para saber quién gana. En este caso, Gonzalo, que es el actual Roadmaster, comenzará concursando, y ya sabéis que esto será durante 90 segundos más tensos que el hilo de la gorra del pirata y su banda, que es sí, muy tenso cada vez más. Así que cuando el tiempo se ponga, esto comienza ya. ¿Qué banda ha cambiado más veces de cantante, Twisted Sister o Van Halen? Van Halen. Van Halen, Extrechinato y Tú fue un proyecto llevado a cabo por miembros de Extremoduro y Barón Rojo o Platero y Tú. Platero y Tú. Sí. AC/DC no ha publicado nunca ningún disco en directo. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Quién fue miembro de Rage Against the Machine? ¿Tom Morello o Tom DeLonge? Tom Morello. Muy bien. ¿Cuál de estos dos es un disco de Black Sabbath? Un álbum de Black Sabbath. ¿Planet Caravan o Heaven Angel? Heaven Angel. Heaven Angel. ¿Qué banda se formó en Canadá? ¿Sum 41 o Blink 182? Sum 41. ¡Sí! La banda Drunkenbeats Murphys ha dado un concierto a puerta cerrada ¿con quién? ¿Con Bob Dylan o con Bruce Springsteen? Con Bruce Springsteen. Sí. ¿Quién fue miembro de los Beat Boys? ¿Alan Wilson o Brian Wilson? Brian Wilson. Brian. ¿En qué año se formó Blondie? ¿En el 74 o en el 86? 74. Muy bien. ¿Quién falleció en Marbella? ¿Jimi Hendrix o Ricky Parfitt de The Status Quo? Rick Parfitt. Sí. ¿Cuál de estas dos bandas es real? ¿Wolf Father o Wolf Mother? Wolf Mother. Wolf Mother. Se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo y cómo apunta maneras Gonzalo de Madrid, porque ha tenido 11 aciertos del tirón y así no ha dejado jugar a Emilio de Huelva. Así que nada, seguimos con este Rockmaster y 200 pavos a su buchaca. Emilio Gago de Huelva saludó y ya no se le volvió a escuchar porque no le dejó Gonzalo. Así que gracias, Emilio, por haber jugado con nosotros. Y Gonzalo, recuerda que mañana vuelves. Estamos imparables, rodando contigo en el camino de la mañana de este lunes 1 de junio. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan el pirata y su banda. Sayago Lucía, increíble. Acaban de poner a la venta uno de los objetos personales de Elvis Presley más controvertidos. ¿Ah, sí? ¿Sí? Sí, se trata de un tanga adornado con diamantes falsos que un fan fabricó especialmente para Elvis. Madre el tanga mía. Acabó en una colección de un museo privado de Elvis, en Graceland, que regenta un cantante de Memphis que se llama Jimmy Velvet. ¿Pero lo llegó a usar? Sí, se cree que Elvis usó este tanga varias veces en los 70. Y ahora se ofrece a la venta en Reino Unido, en Inglaterra, en una subasta, por unos 40.000 pavos. Lo han descrito como que es extravagante, es absurdo y es absolutamente Elvis. Claro, en su línea, un tanga ese, claro. Bueno, sí. Lo bueno es que creo que te lo pones el tanga este y te dan ganas de cantar. Gayumba, baluba, gayumba. En Rock FM, El Pirata y su banda.